ilusión. Como todos los miércoles, estamos a punto de subirnos al barco para dar una vuelta más a través de este mundo y de otros mundos y de cualquier medio también. Nos subimos al barco de papel, estamos invitando a la gente que normalmente son nuestros pasajeros y pasajeras, que nos comparte con su presencia, que nos permiten compartir. Suban al barco. Bueno, buenas tardes, sin culpas, para todas las amigas del camino. ¿Cómo va? Saludamos con el cuerpo, con los ojos y con la lengua a todas y todos quienes de cerca o de lejos, distancia relativa, umbral, han tenido la gana de compartir este barco de naufragios, de alquimia, pura suerte. Este colectivo de artistas que se reúnen casi sin querer, respondiendo al llamado mágico de la palabra compartida, el dibujo que se nace por sí, el laberinto de la nave loca. El pájaro ha llegado empapado de rareza en su andar a bordo, apunta con su pico imitando un saludo humano sin palabras, como el pez azul, creo, que guiñó un ojo. Trae, como es de costumbre en su misión, un sobre lacrado y solemne. Nunca hemos preguntado quién o de dónde envían esos sobres tan de otro siglo. La tarjeta tiene escrito en su centro la palabra el lenguaje. Y parece ser que de eso hablaremos el día de hoy. Y vaya si hay temas multifacéticos y de amplio alcance. Este debe ser uno de los más abarcativos, me supongo, y creo y creemos. Y otro sobre de colores estridentes que ha traído el pájaro con moño azul dice en su interior: buen aniversario, Carla. El pájaro se vuela. Es por el cumpleaños de Carla, ¿no? El pájaro vuela soltando un polvo que destella en el sol como si fuese de metal precioso. El lenguaje cae sobre las cosas, sobre el existir, abre su pantalla preciosa, tremenda, su blanco, su gris, su negro, su luna, su historia, la historia, el acecho, el ensueño. Nos ha hablado de mucho, el lenguaje nos ha tocado y abrazado, y ha abrazado a todo, hasta el fuego, hasta el fondo del mar, hasta el sol, hasta el infierno. Y este lenguaje como capacidad, se puede entender como capacidad, como dispositivo de persuasión, también como aquello que posibilita una amplitud del conocimiento y los horizontes del sentido, como herramienta expresiva. Se puede entender el lenguaje como legado, como vehículo de información, como capacidad de otorgar sentidos a la realidad que antes no eran posibles sin él, y también como un dispositivo de control, como en el discurso político, sin ir más lejos. También existe el lenguaje corporal, como lo puede ser en el teatro, y nuestras amigas pueden dar fe de ello. Y existe el lenguaje visual icónico, vinculado también a lo publicitario, o tal vez también a lo pictórico, a lo que tiene que ver con el lenguaje de lo plástico. Y existen lenguajes poéticos, científicos, subliminal, de codificación. Hay muchas maneras de entender y de pensar el lenguaje, y a eso hemos venido esta tarde a tratar de atravesar por este dispositivo, esta herramienta cultural, política, la palabra como elemento energético de poder, que también se lo podría vincular a lo espiritual, ¿no? Entonces, como se puede usar para bien, se ha usado para mal en la historia, y de eso podemos dar testimonio quienes hemos podido estudiar o acceder a ciertas informaciones acerca de lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestro devenir como humanidad sobre esta hermosa tierra. Y esta tarde vamos a divagar en torno a esta temática, de la cual vamos a hacer dos programas por tratarse de algo que abarca un espectro muy amplio de nuestros intereses como humanidad en torno a esta herramienta tan importante, interesante e indispensable como lo es el lenguaje. Así que buena tarde a mis colegas aquí de Navegación, Puni y Alberta. Así damos comienzo a este nuevo viaje del barco de papel, con las palabras en la boca y en el cuerpo, como decía Félix. Hoy invitamos a quienes quieran subirse a viajar, a interpretarnos, a comunicarnos a través de las miles de formas que podemos hacerlo. Sean bienvenidos a este nuevo viaje en este barco de papel. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de siempre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces, por favor, por favor, por favor Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice, derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice, semilla, simiente. Líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto: esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella: tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le arruga la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme, ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, entonces todavía nosotras no tenemos semen. Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre, o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides, y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoides se escribía con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado, y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos, igualito nos morimos. No tenemos más remedio que respirar toda esa porquería.

a sickly child, and how the wind knocked you down. Put on your spurs, swagger around in the desperate kingdom. Y aquí seguimos en este marco de papel más empalabrado que nunca. Acabamos de escuchar una canción que, a propósito del lenguaje de este personaje trilingüe, un poco de nuestras tierras, nacido en Italia, criado en Inglaterra, y venido aquí a vivir, a pasear por nuestras montañas y de aquí a partir hacia la rueda nuevamente, haciendo esta canción tan sencilla de amor, a propósito de las necesidades del lenguaje, Time, Fight, Love, Tiempo, Destino, Amor. Y en esa manera tan sencilla y con esa actitud tan punk que Luca tenía, más allá de haber introducido la música de reggae, por ejemplo, en Argentina, y algunas otras cosas como más progresivas en el punk, era su actitud la que hacía que uno se encontrara frente a alguien realmente irreverente, ¿no? Lucas y su paso, un saludo por donde sea que haya volado esa alma. Y en el lenguaje podemos encontrar tantas cosas, y todo lo que aquello que ha abrazado el lenguaje tenía que ver también con lo malo y con esas cosas que son malos tragos para la humanidad, que no borran su cicatriz, su huella, a propósito de la herida, que también hemos hablado en este programa. Las arengas de la guerra están alimentadas de un discurso muy muy poderoso, muy potente. Sí, lo sabrán los chicos de la aldea global que exploran en esos terrenos. Está ligada a la historia de los besos y ha abrazado la historia de los besos, al lugar desde donde nacen las ideas. Y aquí seguimos con este reconto de cuestiones que abraza el lenguaje. Abraza los recuerdos que nacen bajo la forma de lo narrativo, los cuentos del miedo, ha abrazado la explicación del cielo. Esta capacidad maravillosa del nombrar las cosas, y a partir de poder nombrarlas, poder significarlas, acecharlas, conceptualizarlas y concebirlas a través de esa magia neurológica, a esa explosión química, ¿no?, en múltiples facetas, que las quitan de su mudez, de su silencio bestial, y entonces todo, las personas, los animales, los objetos, los sentimientos, los sueños, los miedos, las tristezas, las alegrías, el misterio, el infinito, la nada, todo a eso puede nombrarse y nacer de muchas formas, relacionarse en un diálogo cotidiano solo con la humanidad. Aquí en Barco de Papel nosotros hemos pensado que es tan central, y tan central puede ser entendido el lenguaje como factor distintivo de nuestra especie, porque esta capacidad de otorgar signos a la naturaleza de lo que podemos percibir y captar con nuestros sentidos. Y aunque tantos filósofos en la historia han dicho lo que podemos captar con estos pobres sentidos, limitados y poco fiables, resulta un privilegio concedido solo a nuestra especie hasta donde hemos podido saber. Aunque cuando yo era joven, Isaac... Seguramente el compañero del otro lado ya se comunicará. Son los vaivenes del barco. Estamos hablando del lenguaje, las palabras y todo lo que encierra el lenguaje y las palabras, los idiomas, las lenguas, todo lo que nos encierra, todo lo que nos provoca. Esto del el poder del lenguaje, el uso, el mal uso, el aprovechamiento, esto del poder. Escuchamos un poco más de música. You'll stand proud, face up hill, and I'll follow you into heaven or hell, and I'll become all love. You were the sickly child, and how the wind knocked you down. Estamos listos. Estamos listos, sí, claro. Ahí retomamos en... Estamos listos, sí, claro. Retomamos entre el... los vaivenes del barco. Aquí de vuelta, no, en la prueba. Problemas técnicos y de comunicación interna del barco. Y yo acabé diciendo de que Isaac Asimov me había convencido de que no éramos la especie privilegiada haciendo uso del lenguaje. Y ese privilegio central que nos ha situado en la condición de seres racionales, y aunque esta condición animal no se nos huye, y aunque podamos ser empíricos, empíricas, arrojadas, bestiales, hechiceras, cantoras, pájaras, sublevados nosotros o irracionales, somos seres parlantes, seres hablantes, y aunque seamos a veces esto hermoso que somos, a veces esto terrible que somos, también la hermosura, la hermosa y la terrible cosa que desencaja con la naturaleza, eso es lo que somos. Y más allá de las desgracias que por sobre ellas, sobre las desgracias, están las historias de amor, que siempre algo valiente de la humanidad sacan, hasta esta imperiosa necesidad de decirle algo a alguien amado, a alguien ausente, lejano, como es el caso de Paloma en Cartas al Rey de la Cabina, este concierto maravilloso de Luz Pesetti y Juan Quintero que vamos a compartir a continuación. You'll stand proud, face uphill. Y tú, allá alto manejando tu grúa, imagino que hoy no podrías ver qué tomas ni dónde lo dejas en tu cabina más alta que las nubes. Tu solitario reino de las alturas y de todos modos ayudando a los demás. Te pido, por favor, que la mano infinita de tu amable grúa jirafa tome mi carta y la alce. No le va a costar mucho trabajo. En cualquier caso, y la alce hasta el rey de la cabina, que no se caiga, por favor, ni el pedazo de caña de azúcar, ni la pluma del pez azul, ni el dibujo de los árboles inclinados, ni las algas de la tinta en los renglones, ni el pañuelo, ni el aire. Río manso, fresca y clarita, libre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no querés que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí, queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás.

placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Si pudieras hablar con cualquier ser de este planeta, con cualquier persona que viva en cualquier lugar del mundo, poder comunicarte. Las barreras que nos pone el idioma, esa idea de que a través de las lenguas nos dividieron por un supuesto castigo, a través del mito de la Torre de Babel, que planteaba que era tan orgulloso el hombre y tan egocéntrico que quería poder llegar y tocar a Dios y construir así una torre gigante para poder tocarlo. Y él, tan ofendido por semejante atrevimiento, decide castigarnos y dividirnos en lenguas para que no podamos llevar tal desafío adelante. Uno de tantos mitos de cómo inician las lenguas, los idiomas, así como historias más sencillas que no vienen de un castigo, como historias, las historias aztecas que cuentan que solamente sobreviven luego de un diluvio una pareja, una mujer, un hombre, y que en su bote pueden sobrevivir y tienen a sus hijos, muchos hijos, y que no les dan el don de la palabra y que solo viene un pájaro que les obsequia, y es un don el habla, las lenguas. Y así nacen las tribus, según la historia. Hay muchas historias de cómo nacen los idiomas, pero en el día a día vemos que nuestras propias lenguas invadidas, o a veces a propósito, a veces no tanto, sino las circunstancias, mutan. Palabras prestadas, palabras antiguas, que no sabemos de dónde vienen y que las usamos para comunicarnos. Es nuestra conformación de nuestra forma de comunicarnos, de nuestro lenguaje. Las experiencias de poder conocer otras gentes, otras lenguas, también son experiencias interesantes y movilizadoras. Nos plantean, nos hacen ir hacia el fondo, al más existencial pensamiento de cómo hemos llegado aquí y cómo nos podemos comunicar con otros. Ni hablar el entender los idiomas de otras especies, como los animales, cómo se comunican entre ellos y cómo a veces podemos hacer contacto a través de sonidos o de gestos. Así es la historia de las lenguas. Si queremos decir, ¿cómo podemos decir? Las lenguas.

todo ha sido dicho. La declaración de amor, las últimas palabras, la despedida. El nombre del nacido, el saludo a los muertos. El argumento de Dios ha sido dicho. La imposibilidad de definir al Tao, al Om, al Yahoo, que son otras explicaciones de Dios, otros conceptos de Dios. Aquellas cosas que se resuelven en el silencio, dice algún poeta. La destrucción del te amo, o sea, es decir, el chau. El secreto pudo ser dicho, narrado. El humanismo, el estructuralismo, el materialismo, el marxismo, el evangelio. La historia de la Netzahualcóyotl, la Tihuantisuyu, el Tamus, el Baal, la Nefertiti, el Gandhi, la Pacha, el Buda, el Rayo, Lilith, esa tercera mujer que irrumpe sobre el binomio de Adán y Eva y ocultada, que ha podido poco ser dicha desde el mito hebreo y que algunos rabinos la traen a colación. La famosa Perséfone pudo ser dicha, Alberto Spinetta, todo pudo ser dicho, transmitido, receptado, vivido, guardado y sentido. Ajenas de hoy, la última moda la impone el Señor. dicho también, ha podido decirse la revolución, los poemas de la revolución, los errores de la revolución. Todo pudo ser dicho en lenguaje, en sonido, en signos, en actos significados. La mirada teatral a veces sitúa los significados de la vida y sus sentidos en un escenario de los devenires, con la contemplación de la imagen en la pintura y la perspectiva. A eso tal vez hemos ya quebrado muchas veces, incluso sin querer, porque a través del lenguaje vamos ampliando los horizontes del conocimiento y la percepción se va ampliando con el proceso de transcurso del tiempo, el espacio y nuestros cuerpos en interacción, en fricción. Los problemas que en filosofía se decían perennes, porque son aquellas indagaciones comunes a hombres y mujeres de todos los tiempos, o a quienes han hecho filosofía a través de los tiempos, y se trataban del origen de la vida, de dónde provienen los conocimientos, vaya si hubieran discusiones filosóficas más acaloradas, de donde han nacido dos de las principales corrientes del pensamiento, que es el empirismo y el racionalismo. Esta indagación acerca de la muerte, la existencia de Dios, todo ha podido ser dicho, ha podido ser codificado en signos que son comunes y que entendemos de forma compartida la humanidad. Y en este marco es que también se nos ofrece el escenario donde la humanidad expresa de discursos que recaen en significados comunes y que pueden ser introducidos maliciosamente con intenciones, y vaya si la derecha tendrá planes, y tiene planes y ha tenido siempre planes a largo plazo, y como que algunas veces pareciera que siempre se salen con la de ellos por tener esta gran plataforma que tienen de inversión sobre de inversión y de cuántas cosas que poseen, como los medios de comunicación, como todos todos los medios por donde nosotros nos informamos y la gente se informa, el común de la gente se informa. Y aquí está este doble filo del lenguaje y del discurso y de la forma de poder del discurso, de la persuasión, y cuántas cosas que han permitido, incluso en pleno siglo XXI, ahora estamos hablando de gente desaparecida, se blanquean formas del espionaje y todo empieza de nuevo a salir a la luz. No es cosas que haya desconocido mucha gente que ha estado militando durante mucho tiempo y trabajando los sentidos políticos del compartir, de cómo compartimos esta torta que es la vida y las cosas que la tierra nos ofrece y lo que hay dentro de ella, ¿no, Alberta? Este tema tan loco del discurso de la derecha y del avance de la derecha en tantos aspectos de la vida cotidiana que nos toca atravesar el día de hoy. El doble filo, como decías, el doble filo del lenguaje, el que de alguna manera, y lo sabemos bien, mi querido Félix, nos ha salvado varias veces del dolor, este lenguaje que nos permitió comunicarnos y nos permite comunicarnos, encontrarnos todos los días, es el que a veces también justifica el horror y justifica y le pone nombre a cosas terribles. Lo nombra y lo innombrable también, como el caso que planteabas a través de los medios y a estas últimas horas, estos últimos días, este último mes, retomar una palabra como una desaparición, la desaparición de personas, que también es una denominación a través del lenguaje de un horror. Entonces, este doble filo que muy bien maneja, hay algo que los otros, que la derecha, como vos lo planteaban y planteabas, conoce y pudo leer y pudo entender del poder del lenguaje para poder a través de la opinión pública, a través de los medios, crear en la opinión pública la justificación para hechos terribles. Sí, son fundamentaciones totalmente, si se quiere, irracionales, pero que recaen en una situación de significado común que consigue la legitimidad para hacer avances atroces sobre personas, sobre ideas, sobre estas tesis que se chocan y se han chocado y han friccionado todo el tiempo durante el siglo pasado, que han sido discusiones tan importantes sobre que han tratado simplemente en cómo repartimos las cosas que hay en la humanidad para toda la humanidad. Y esta supremacía, si se quiere, del white power, de siempre estar justificando sus avances a partir de un discurso que siempre va a tener que ver con Dios, con el orden, con las jerarquías, y con esto de no querer hacer apertura hacia discusiones con algunos sectores especialmente, y en este caso estamos hablando de sectores que tienen que ver con la tierra, las riquezas que en ella están, en los subsuelos, y bien, volvemos a esta figura de que se ha penetrado en nuestra Argentina en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo, de que se trata de la desaparición forzada. Si bien nunca ha dejado de existir, de la dictadura hasta la fecha, volvemos a encontrar en la causa política, en la causa de militar por una lucha específica, encontrarnos con este hecho tan significativo desde el más negativo punto de vista, ¿no? El lenguaje no es estático, dicen. El lenguaje puede sufrir modificaciones y es cargarlo de sentido ciertas palabras. Lingüistas me dirán que esto es erróneo, pero de alguna manera en el día a día vamos cargando con nuevos sentidos las palabras. Así como tiene un sentido especial y particular para cuando hablamos de desaparecidos en épocas militares aquí en Argentina, o cuando hablamos de desaparecidas mujeres por las redes de trata, o tienen una carga y lo significamos y los resignificamos a estas palabras, como también resignificamos otras, como resistencia, como lucha. El lenguaje no es estático, está en movimiento, y eso, de eso es lo que también damos cuenta en este programa hoy. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos, a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Rencores que una vez fue...

Vengo de andar y de andar bajo el pueblo entulado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo. De ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Creciente. Contra la corriente. Y aquí desde la proa seguimos viendo el paisaje mientras se llenó el barco de gente con lenguas extrañas y formas de comunicarse a través del cuerpo, de la mirada. Y nos llegan también pedidos para poder continuar el viaje acompañados de buena música. La música es un lenguaje y es un modo de expresar con otro medio, con otros símbolos, con otras formas expresivas, cosas que queremos decir. Y hemos elegido como a modo personal, digamos, a modo de un gustito, cosas relacionadas que a nosotras y nosotros aquí en el barco nos hacen, nos comunican cosas y nos gustan. Una que está relacionada con el idioma es una una banda que en particular me gusta mucho, me ha gustado mucho y que tiene sus raíces, la mitad de sus integrantes son hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos o algunos nacidos en Latinoamérica también, luego radicados. Y que utilizan su español de alguna manera, su lengua como materna, aprendida a medias en algunos casos, y que lo utilizan mezclando las palabras, dándole otras conjugaciones, otras combinaciones, que cualquier purista diría está mal dicho, pero entendemos que las palabras también tienen sonoridad y tienen estructuras y esto de mezclarse y forman conjuntamente con la música una manera de decir. Vamos a escuchar Así los Magdalena de Marx Volta y también otro pedido pegadito a ese. Va a ser una canción especial que cuenta una película muy sencilla en el que la música habla también y a través de la música se conecta gente, es un modo de lenguaje, se conecta gente para hacer más música. Es una canción de una película que se llama Begin Again, una película independiente en el que varias gentes se juntan para hacer música en la calle. Hay una canción que se llama Lost Stars, Estrellas Perdidas, interpretada por Adam Levine. Esos dos gustitos para este pequeño bloque antes de ir iniciando el regreso de este viaje en este barco de papel. Thank you. enfermo llegué. Y para componerme ando de vago. No me des tu obediencia, porque te enseño mi cuerpo de lobo, donde la piel estuvo débil, con una hambre que no me deje cantar. Thank you. someone I can see. Take my hand, let's see when we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason it is wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars? Try to light up the dark. Ooh, are we just a speck of dust within the galaxy? What is me when I can't? De taco, de vidrio, de drástico párrafo, de sueños, de carta fatal, el adiós a Eloísa, de un chavo de témpera, de esqueleto indeleble, memoria del futuro, parco de papel, moviendo el tiempo. Somos panteras negras al acecho que están a punto de comerse un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. De cielo de papel maché y entre el humo de sahumerios y pachulí estás un paso de que todo te resbale y yo a punto de decir lo que no soy, un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir. Sueltas reclaman tu aliento. El lenguaje es un virus, escuchamos a Lori Anderson abajo, y quizás sea un modo de explicar también que el lenguaje tiene tantas formas de expresarse y cómo se expande en esto de que no es estático y se reinterpreta y nacen nuevas palabras, nuevos términos, los términos prestados de otros idiomas que adquieren nuevos significados en nuevos lugares. Este es el... no sé qué viaje es el número de viaje de este barco de papel, pero vamos sumando, y vamos sumando experiencias, y vamos sumando amigos y amigas. Sí, así parece ser que vamos sumando nueva gente amiga y a quienes ya vamos a saludar antes de partir. Ha sido un viaje un poco, ha sido un viaje un poco accidentado, pero viaje, al fin. Y yo he aprovechado para romper un fundamento estúpido de la supremacía judicial, para irlo tirando en la estela que va dejando nuestro barco, tragando saliva, guardándome el fusil para más luego. Y vamos a ir repasando un poco lo que hemos compartido con la gente que ha decidido sintonizarnos, y luego vamos a enviar algunos saludos para ya irnos despidiendo hasta el próximo barco, ¿sí? Sí, hemos escuchado un poema de Galeano, de Miguel Galeano, que se llama La Casa de las Palabras, y escuchamos El Lenguaje del Cielo de Spinetta, La Chispa Adecuada, ese tema icónico de una época pasada, de Los Héroes del Silencio. En la bella voz, y de paso saludamos a nuestra querida Sofía, con su voz nos ha relatado el cuento Beatriz, La polución, de Benedetti, y escuchábamos a continuación El diccionario, de Zita Rosa. Seguíamos con Noche Día, de Omar Rodríguez Trío, esta música también acompañada por un relato. Escuchamos, como vos lo presentabas, Time, Fate, Love, de Luca Prodan, y después los fragmentos de la tercera carta del rey de la cabina, al rey de la cabina, en ese concierto de Luis Pesetti y Juan Quintero, y también de su autoría escuchábamos Coplas al agua. Escuchamos de otro concierto de Pesetti, letras, un fragmentito, estas conjugaciones tan particulares, letras peregrinas, y acompañábamos con Bocanada de Cerati. Qué difícil es hablar el español, este dúo de hermanos, Juan Andrés y Nicolás Ospina, colombianos, que nos explicaban las distintas formas de entendernos y no en español. Después escuchamos Leer y Escribir, de Las pastillas del abuelo, y de La vela puerca escuchamos El señor, y Lista negra, del Cuarteto de Nos. La voz tenebrosa que escuchábamos en el audio era, por supuesto, Videla explicando para él qué era la palabra desaparecido. Luego hicimos ese pequeño bloque que les contábamos con nuestros gustos musicales de Mars Volta y el tema de la película Los Star. Y hace un ratito arrancábamos con Aduana de Palabras en la banda Babasónicos, y esto de ponerle un corset a las palabras, los que queremos decir y que no. Así es, hasta ahí creo que hemos escuchado algunas cosas, hemos podido compartir algunas cosas. Como es tan extenso el tema del lenguaje, hemos decidido hacer dos programas, así que el miércoles que viene vamos a estar continuando con este tema, viendo si podemos abarcar algunos de todas estas facetas múltiples que hoy hemos empezado a desplegar, y que sin embargo nos sentimos insatisfechos por no haber podido en tan corto tiempo abarcarlas en profundidad a cada una, que son todas interesantes y más que interesantes para poder establecer diálogo con ustedes, con amigas, amigos que deciden sintonizarnos. Hay gente que nos escucha siempre y que, bueno, siempre vamos a saludar especialmente a Marian. Le quiero mandar un abrazo especial a Lenny Carrión, a la Ine y a la Pacha, que siempre nos colaboran. Esta vez se han tomado licencia, pero siempre presente en nuestros corazones. Un especial saludo a la Carla por su cumple, dedicado a este barco para Oscar. Y saludo para el Ema y su compa, ¿cómo? ¿Débora se llama? Débora. Para Débora también. Un especial saludo para ellos, que nos han estado acompañando. A la Sofi, un largo abrazo también, y muchas gracias, Sofi, por tu colaboración de siempre y tu participación en este barco. Ya son como de acá. Y a la gente de Córdoba que nos escucha, bueno, a la Pau, a la Cami, a la Aymara, a la Mari, a la Mara, a la Brenda, al Mateo. Y nos comentaba Inés que hay gente amiga de Chile que también se aprendió escuchando, no sé si de Martín, el Pedro, el hermano. De paso se lo vamos a Bastian también, quien ha ofrecido poder subirse a este barco de naufragios en cualquier momento, y a nosotros nos encanta cómo lee, y su tono, el registro de su voz y la manera en cómo lee Bastián nos gusta, así que en cualquier momento estamos golpeando esa puerta ya aquí nomás cerca de nuestro país de al lado, ¿no? Y así que bueno, por el momento no sé si me olvido de saludar a alguien, por favor, Alberta Cuni, ayúdenme porque